el falseado informe de la Michelle Bachelet en la Asamblea de la ONU, lejos de desacreditar al régimen chavista, viene a demostrar que se trata de la más burda y grosera campaña de asedio y ataques de todo tipo de parte del imperialismo yanqui y sus lacayos contra la Venezuela, cuyo pueblo ha sabido dar muestras de un patriotismo enaltecedor. Por estos rumbos, casi nadie o muy poca gente cree saber quién es Michelle Bachelet. Aún con respecto a esta gente que dice saber quién es ella, nos reservamos el derecho de la duda. Pero es con el objetivo de dar a conocer con mayor amplitud quién es Michelle Bachelet que vamos a empezar a darle lectura a la información que al respecto ofrece un activo defensor de la lucha por la autodeterminación y la soberanía nacional de los países y pueblos latinoamericanos, nombrado Sergio Rodríguez Helfenstein, de nacionalidad venezolana, con el que en realidad tenemos que subrayar que no compartimos sus criterios bajo los que expone sus datos, hechos y cifras en su justo repudio a la degradante canallada de la Bachelet, como es la acreditación explícita e implícita de la llamada lucha por los derechos humanos, cuya infamia empieza cuando, con tal sofisma empleado como concepto, se mide con un mismo rasero a los verdugos y a las víctimas. Repetimos, con eso de los derechos humanos se termina identificando al verdugo y a sus víctimas, lo que no dista mucho de hacer de las víctimas igual al verdugo. No sabemos cómo alguien puede, so pretexto de no ofender amigos o de cuestionarlos, callarse su opinión de desaprobación ante una impostura como la que cometieron Maduro, La Flores, que es su esposa, lo mismo que Delcy Rodríguez, que dieron cátedra de obsequiosidad repugnante, casi de chopos, ante una siniestra hiena de dos patas, como lo es Michelle Bachelet, fomentando la falsa ilusión de que la Bachelet variaría su naturaleza de cancerbera y leprosa moral de la CIA, del Pentágono y del imperialismo yanqui. Y al fin y al cabo, la hiena y arpía criminal Michelle Bachelet se la hizo en grande a los chavistas, que se aferran a su ancestral condición de siervos de la gleba y lacayos redomados que como filisteos viven llenos de miedo y esperanza de que su Dios se apiade de ellos y los ayude a salir a camino. Esas obsequiosidades y perversas genuflexiones vergonzosas e ignominiosas no guardan armonía con la actitud de las masas populares venezolanas y de las autoridades en general del régimen chavista. Lo valiente no quita lo cortés, pero la cortesía no es sinónimo ni de rastrería ni de genuflexión servil. Los chavistas y el chavismo deben dejar de ser obsequiosos con las bestias que implementan y aplican los intereses del imperialismo yanqui contra Venezuela y el pueblo venezolano. No tiene justificación que, estando conscientes de que Venezuela es víctima del más grande de los abusos por parte del imperialismo yanqui y sus adláteres, que tienen un cerco criminal y despiadado, como por igual injusto y condenable desde cualquier punto de vista de apego a la verdad, a la honradez y a la decencia, se obcecan en la ilusión de que la hiena estéril de Michelle Bachelet fuera un poco humana frente al acoso y agresión del imperialismo yanqui y sus adláteres contra Venezuela como contra su pueblo y su República Bolivariana de Venezuela como nación libre y soberana, cuando lo que tienen programado el imperialismo y sus lacayos es la destrucción y aplastamiento de Venezuela y del pueblo venezolano. Los chavistas y el chavismo, de quienes sabemos de qué pata cojean, si temen y se acobardan, siguiendo las pautas de la traición, que es la plataforma del castrismo y del guevarismo, responsables materiales de lo que ahora se lleva a cabo en Colombia de parte del imperialismo yanqui y su títere Álvaro Uribe y el pelele de este, Iván Duque, si los cubanos y gusanos castristas del gobierno cubano, al despojarse del disfraz de comunistas que bien grande siempre les ha quedado por ser renegados revisionistas, creen tener licencia para repudiar y pisotear las sabias enseñanzas que el marxismo-leninismo sintetiza y de las que es fuente, que los chavistas y venezolanos apelen a su propio sentido común y a la lógica propia de la práctica. Y si le temen a Marx, Engels, Lenin, Stalin y a Mao Zedong, pues tomen el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, cuando Don Quijote le expone a su escudero Sancho en el capítulo 21. No hay refrán o máxima que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia madre de las ciencias todas. Los renegados revisionistas y todos los oportunistas son de por sí de naturaleza traidora. A continuación, la primera parte del juicio sobre la acción indecorosa de la hiena Michelle Bachelet en su falso informe sobre los derechos ciudadanos en Venezuela. Y escribe Sergio Rodríguez Helfenstein. No me voy a referir al informe que hizo Michelle Bachelet, el cual ni siquiera voy a leer, pero como le dije a todos los que quisieron escucharlo, ese informe estaba hecho antes que Bachelet llegara a Caracas, agregando el hecho que, dada la trayectoria de la mencionada funcionaria, muy probablemente el mismo había sido elaborado en Washington. Hoy eso ha quedado demostrado cuando el gobierno de Venezuela ha dicho que el 82% de los datos del informe provienen de fuera del país. Tengo serias dudas de que ese trabajo haya podido hacerse después del viaje de la comisionada a Caracas. No, ya estaba elaborado. Es decir, no se trata de si el informe dice o no dice la verdad, sino de cuánta veracidad pueda tener un reporte de una oficina que tiene una pésima reputación y de una funcionaria que carece de credibilidad en materia de derechos humanos, dadas las continuas violaciones de los mismos mientras fue presidenta de Chile, sobre todo en la brutal represión al pueblo mapuche. Otros argumentaban que nada podría ser peor en materia de lealtades indecorosas ante el imperialismo que las del antecesor de Bachelet en tal responsabilidad, el príncipe jordano Said Raad Hussein, de conocida subordinación a Washington, donde hizo una larga pasantía como embajador de Jordania primero y representante de su país en la ONU posteriormente. Pero, como dice un sabio dicho popular en Venezuela, deseos no empreñan. Me impresionó la inocencia de tantas personas que todavía tienen a Bachelet como una Dalit de los derechos humanos cuando su impronta muestra todo lo contrario. Parece increíble que alguien pueda pensar que Bachelet pueda ser imparcial respecto de Venezuela cuando ella fue activa y entusiasta fundadora del Grupo de Lima, un anexo de la OEA creado para propiciar el derrocamiento del gobierno venezolano. En el colmo de la desfachatez, en algún momento, cuando se le inquirió sobre tal asunto, echó toda la culpa de sus actuaciones en esta materia a su canciller Heraldo Muñoz, a quien, según dijo, no puedo controlar. Fiel a esa forma de actuar y pensar, una vez más Bachelet le ha hecho asumir la responsabilidad sobre el actuar de su oficina a los funcionarios colocados en sus puestos por mi antecesor, a los que supuestamente tampoco puede controlar. Bachelet es de esos extraños personajes que en política podrían caracterizarse de extremo centro, es decir, no opinan, no se comprometen, dejan hacer, echan la culpa a otros y no asumen responsabilidades. Al parecer, características afines a la política chilena si nos atenemos a que dos veces fue elegida presidenta de la Nación Austral, Pero tal identidad en ella no es natural. Es asumida conscientemente por instrucciones superiores que estudiaron su perfil y entendieron que era esa la forma más adecuada para colocarla en las más altas instancias de gobierno. En junio de 2014, cuando Seyed Raad Hussein fue elegido para el cargo, los abogados especialistas en derechos humanos Javier El Hague y Robert González escribieron un artículo en el periódico madrileño El País en el que, al describir esa responsabilidad dentro de la estructura de la ONU, decían que hasta ahora las acciones del alto comisionado han sido, en el mejor de los casos, tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso reñidas con los ideales que persigue. Esto se debe a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACDH, sufre, aunque en menor medida, del mismo problema estructural que padecen otros órganos de la ONU, como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por dictaduras con poder de veto y membresía mayoritaria. Si nos atenemos al historial de los dos últimos altos comisionados, estas opiniones resultan ampliamente atinadas. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.